tu amor. Quiero, quiero ser tu sol, que nunca falte en mi calor y despertar las mañanas junto a ti. Amanecer sobre tu piel, enloquecer con tu desnudez. Y es por ti que crecen muchas flores perfumando mi jardín. Y es por ti que los ángeles cantan para volver a vivir. Y es por ti que río, lloro y sueño, y te aseguro que sin ti y no podré vivir. Sin tu luz, amor, el día ya no es día. Por favor, nunca te apagues. Quiero inventar un mundo para dos, saber que sí, solo mío será tu amor. Quiero, quiero ser tu sol, que nunca falte mi calor y despertar las mañanas junto a ti. Sobre tu piel, enloquecer con tu desnudez. Y es por ti que crecen muchas flores perfumando mi jardín. Y es por ti que los ángeles cantan para volver a vivir. Y es por ti